después de las sesiones de carácter introductorio, tenemos que entrar hoy en tratado de Dios uno. Se suele disponer así la teología. Se trata primero de Dios uno y después de doctrina de la Trinidad. Es una sistematización naturalmente especulativa, sistemática. Ya lo explicaré ahora enseguida. En una teología, diríamos, bíblica o positiva, partiendo, buscando el dato revelado, no se conoce así la Trinidad, sino después de conocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Dios de Israel que ha enviado a su Hijo, luego el Dios de Israel que habló primero por los profetas, ahora nos habla por su Hijo, luego el Dios de Israel es el Padre de Cristo. Y Cristo envía de parte del Padre el Espíritu Santo, que por todo lo que se dice el Evangelio está claro que también es divino. Entonces, como no puede haber tres dioses, y dice que Cristo, yo y el Padre somos una cosa, y el Espíritu Santo es divino, entonces se llega a conocer que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios. Y entonces se alcanza la teoría de una esencia y tres personas. Digo, se alcanza no en la fe, porque esto está desde bautizarnos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la comprensión teológica. Por tanto, la comprensión teológica tiene dos vías. Una vía positiva, es decir, de dar con el dato, encontrarlo en la escritura, encontrarlo en la tradición expuesto por los padres, y ver cómo se alcanza en polémica, en las herejías, las definiciones dogmáticas. Y entonces la teología escolástica, de especulativa, diríamos, ya es la que hace San Agustín en el sentido de construir ya adquirida la fe en la Trinidad, una reflexión con instrumentos también filosóficos para entender sin contradecirse la unidad de la esencia divina en tres personas, ¿verdad? Esto ocurre también con el misterio de la encarnación, llegar a explicar que Cristo, que nace de María, es el Hijo de Dios, pues requiere ir adquiriendo la noción de que en una unidad de persona hay la naturaleza humana asumida, y viene la doctrina de una sola persona, dos naturalezas, que esto en el dogma, en la formulación dogmática, se va alcanzando a lo largo de siglos, ¿no? Para precisar contra herejías la misma fe. Por tanto, digo, el tratado escolástico, diríamos, se dispone así, de Dios uno y de Dios trino. Yo seguiré esta estructura, pero esta clase de hoy también va a ser un poco una introducción y una funda explicación del método que voy a seguir en todo lo que continuará, en todo lo que vendrá después, ¿no? Que será aprovechar lo que el tiempo nos da. Tenemos una clase semanal y el curso se acaba en mayo, ¿no? Aprovechar los elementos más nucleares de la sistematización escolástica, prácticamente, principalmente de Santo Tomás de Aquino. Y, por otra parte, para no caer en aquello que decía Pío XII, que una especulación escolástica que no vuelva a las fuentes, y que deje como innecesaria un trabajo de otros, la teología positiva, la teología de dar con el dato revelado, queda estéril, queda como si hablásemos de conceptos y no de cosas, lo cual no pasa en los grandes escolásticos, los doctores de la Iglesia, pero pasa basado en los manuales ortodoxos que se utilizaban en los seminarios, que eran ortodoxos, pero aburridos, tal como suena, ¿no? Movimiento que ha experimentado mucha gente, ¿no? Por ejemplo, el padre Orlandi se aburría mucho en las clases escolásticas, ¿eh? Y no es bueno pensar en Dios aburriéndose por explicarlo muy bien explicado, ¿eh? De modo que yo voy a explicar con fidelidad a la espléndida elaboración de la escolástica, pero haciendo como Santo Tomás hace siempre, apoyando las tesis no primeramente en la argumentación que se deduzca a partir del dato revelado, sino en el mismo dato revelado, cogido en vivo en la palabra de la Escritura, en los textos patrísticos. Santo Tomás no escribió una teología natural. Yo explicaba en la universidad muchos años la teodicea. Elaboré en muchos años de trabajo todo un programa de teología natural fiel a Santo Tomás, pero es un tratado de metafísica sobre Dios, que es el final de la metafísica. Pero estas clases que doy aquí no son la teología natural, sino un tratado teológico sobre Dios, primero hablando del Dios uno y después explicitando la divinidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo y la consustancialidad de la persona nacida y de la aspirada con el Padre. Por tanto, la clase de hoy, que tiene también un carácter de como de transición entre la introducción y el tratado de Dios uno, ya no le pongo de título una tesis metafísica sobre la unidad de Dios, sobre una definición metafísica de Dios, que también lo aludiré en otra clase, sino un texto bíblico tomado del celebérrimo texto de Deuteronomio, que los judíos llevaban escritos en las mangas y sobre su cabeza y lo ponían en las puertas de las casas, ¿no? El Shema. Escucha Israel, es el Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4-9. Escucha Israel, Yahvé, nuestro Señor, es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que hoy te ordeno estarán sobre tu corazón. Las inculcarás a tus hijos y hablarás siempre de ellas. Ya permanezcas en tu casa y andes de viaje, al acostarte y al levantarte. Las atarás como una señal sobre tu mano y serán como frontales ante tus ojos. También las escribirás sobre las jambas y las puertas de tu casa. Esto es el célebre texto, que es el texto más conocido, más popularmente conocido en el pueblo de Israel, el célebre Shema. Yahvé, nuestro Señor, es el único Yahvé. Lo cito para que nos situemos enseguida en el ambiente de la revelación. Como que sobre el tema de Dios ha habido muchos errores teológicos, como el dualismo maniqueo y como todos los politeísmos. La Iglesia ha tenido que muchas veces hablar de la unidad de Dios. Y en el Concilio Vaticano I lo formuló así, que existe un solo Dios, verdadero y vivo, creador y Señor del cielo y de la tierra, omnipotente, eterno, inmenso, incomprensible, es decir, que excede toda comprensión de los conceptos del entendimiento creado, infinitamente perfecto en el entendimiento y en la voluntad y en toda perfección, absolutamente simple e inconmutable sustancia espiritual, una y singular, porque la esencia divina es una, no hay tres dioses, no hay un solo Dios. Distinto en su realidad y en su esencia de este mundo, tema importantísimo en la evolución del pensamiento filosófico desviado hacia el inmanentismo, el poner a Dios como la naturaleza naturante en el fondo de toda realidad y afirmar la unidad de todo, todo es una sola cosa. distinto en su realidad y en su esencia de este mundo. En sí y por sí mismo, infinitamente feliz e inefablemente excelso sobre todas las cosas distintas del mismo que existen o que puedan ser pensadas como posibles. Lo cree y confiesa la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana. Esto es una definición dogmática del Concilio Vaticano I. Ahora bien, como que el Concilio Vaticano I definió, como ya lo dimos, que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana, pero sin embargo, pudo a su sabiduría y bondad revelarse a sí mismo y los eternos decretos de su voluntad al género humano, es decir, Dios se revela al género humano. No hay textos de revelación que simplemente expliquen como para superar y de alguna manera colmar también todo el anhelo de conocimiento contemplativo, teórico sobre Dios, que expliquen qué atributos tiene, así como quien dice para que conozcamos a Dios, sino que todos los textos bíblicos se dirigen a que conozcamos a Dios en un sentido vital, que vivamos en él y entremos en su mensaje. El mensaje de la revelación es un mensaje de amor misericordioso, de redención de la humanidad pecadora. Es la economía de la dispensación de la acción salvífica de Dios. Está penetrando siempre toda revelación, de modo que Dios se revela a sí mismo y los eternos decretos de su voluntad. Como enseñó el apóstol, Dios, que habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por sus profetas, últimamente en estos días nos ha hablado por su Hijo. Carta a los Hebreos. De modo que el Concilio definió que la razón humana puede conocer a Dios, como dijimos. Y también enseñó el Concilio que hay que atribuir a la revelación divina que lo mismo que de suyo no es inalcanzable en las cosas divinas por la razón humana, pueda ser conocido, incluso en la presente condición del linaje humano, por todos con certeza firme y sin mezcla de error. Porque aunque el entendimiento humano es capaz, es naturalmente inclinado a conocer la verdad de la realidad y por tanto apto y tendente por sí a buscar la causa suprema de toda la realidad múltiple y cambiante del universo y llegar a Dios como primer principio del universo. Esto, como dijimos, en la humanidad heredera del pecado original y heredera de tantos pecados de las generaciones pretéritas y heredera de la gravosidad en que se mueve el hombre, en su mortalidad, en su enfermedad, en su insuficiencia, en tantos obstáculos, que Santo Tomás, ya lo leí, dice que no, los hombres no tendrían tiempo para pensar de manera que alcanzasen a conocer a Dios, no tendrían tiempo, ni talento, ni tiempo, y no lo entenderían. Y los que lo alcanzarían mezclado de errores, como ha ocurrido así en toda la filosofía. De modo que es falso decir que el hombre no puede conocer a Dios por la razón natural, pero es falso decir que esto le es muy fácil de hacerlo y que lo hace muy bien y que históricamente lo ha hecho siempre. No, apenas hay algunos momentos de las filosofías que están fuera del ámbito de la revelación, en que se llega a formulaciones precisísimas, que uno casi se estremece de pensar cómo llegaron a entender esto, que por otra parte es metafísicamente muy fundamentado, ¿no? Pero aquellos mismos que llegaron a entender aquello tampoco llegaron a pensar todo lo que pudiera haber sido pensado acerca de Dios. Por ejemplo, la filosofía no suele atender a Dios en su carácter viviente y personal. ¿Qué es viviente Dios? Lo dice Aristóteles muy bien. Pero que le vea como un ser personal, libre, que por tanto ha creado el mundo libremente, que ha creado por liberalidad para comunicar su bien, esto no es filosófico. Los que entendieron que el bien es difusivo pusieron una emanación necesaria, como los neoplatónicos. Pero que Dios, porque es infinitamente bueno en sí, es amor, y que por este amor es liberal, generoso, y crea para hacer participar de su bien a las criaturas a que crea. Y que esto no lo hace por necesidad, por indigencia, no hay necesidad metafísica, de modo que las criaturas son contingentes en sí mismas, y puesta el acto de Dios es un acto que podría no haber sido hecho. Aunque Dios eternamente decreta sus cosas, pero es libremente, libremente. Es un designio de la voluntad divina. Entender la libertad de la voluntad de Dios en la creación y en la redención de la humanidad, eso, que es muy racional, diríamos, no es nada contradictorio con lo que la metafísica tendría que llegar a conocer de Dios, pero no es un tema históricamente, que es tema de filosofía, está en la revelación. Pero además, la revelación divina contiene muchas cosas no alcanzables por la razón humana, como el misterio de la Trinidad. Y el Vaticano I definió que la revelación también revela cosas que serían conocibles por la razón, por ejemplo, su existencia y los atributos que hemos visto. Esto que he leído, muchas de estas cosas podrían estar en un tratado de teología natural. Y curiosamente, que Dios es incomprensible, incomprensible por un entendimiento finito, que nuestros conceptos no pueden ser adecuados a conocer a Dios según qué es. Esto lo dice Aristóteles y pone la metáfora que nosotros somos ante lo más verdadero como aves nocturnas, ¿no? Que vemos de noche mejor que de día, ¿no? Que nos movemos en, nos es más patente lo menos, lo que tiene menos verdad. Y la verdad suprema afirmamos que existe, pero no llegamos a alcanzar. Bueno, de modo que la filosofía ya puede entrever que la causa primera del universo, el primero de los entes que tiene a toda perfección del ente, desborda lo que nosotros podemos alcanzar. Alcanzar esto es una muy notable conquista del entendimiento humano. La filosofía ha tendido a pensar que lo que entiende es lo absoluto y que tiene a su alcance el horizonte de su entendimiento, lo divino. Esto lo han pensado, ya lo decía San Justino, que piensan que ven a Dios, y lo han pensado todos los que han puesto una especie de intuición de una forma u otra de la divinidad como el primer principio de toda realidad. Esto está en Spinoza y está en Descartes y está en Hegel con su método dialéctico evolutivo, pero Dios se lo traga, diríamos, la razón humana, y por tanto es una especie de idolatría metafísica. Se forja unos conceptos universales, y se los singulariza de una forma extraña y se dice esto es Dios. La razón humana podría conocer y ha conocido de alguna manera en algunos momentos la existencia de Dios y algunos de los atributos. Por esto dice el Vaticano II que no es absolutamente necesaria la revelación, pero también dice Pío XII, lo cual es completamente coherente con el Vaticano I, que es moralmente necesaria para que la humanidad conozca a Dios adecuadamente, con su entendimiento, incluso racional. Ahora bien, supuesto eso, ocurre un problema que aquí hay diversidad de escuelas, y yo confieso que al principio me chocó la actitud de Santo Tomás. Lo he pensado mucho y veo que tiene toda la razón, y que es muy importante darse cuenta que tiene razón también en esto. Santo Tomás reconoce que hay verdades que de suyo no son artículos de la fe, sino preámbulos a los artículos, que son verdades filosóficas. Que Dios existe y otras cosas de este modo, de este género, no son artículos de la fe, sino preámbulos a los artículos. Y aunque algunos hombres los conozcan, los sepan con certeza científica, filosófica, muchos otros, de hecho, no los llegan a conocer más que por la fe. De modo que nada impide, lo dicen muchos sitios, que lo que para unos es sabido, es decir, demostrado filosóficamente, para otros sea solo creído. Esto al principio me sorprendió un poco, porque claro, lo creído parece que se mueve en horizonte de conocimiento sobrenatural, de horizonte de salvación, y parece que está en otro ambiente que el conocimiento filosófico de Dios. Pero Santo Tomás pone el ejemplo de la existencia de Dios, el atributo de su simplicidad, de su espiritualidad, de su infinita inteligencia, que Aristóteles trató mejor que nadie, esto, libro 12 de la Metafísica. De los filósofos. Hay verdades que se pueden conocer con certeza metafísica, que mucha parte de la humanidad cristiana y musulmana también las cree con una fe religiosa. Las cree. Lo mismo que puede ser sabido metafísicamente con fe. Los judíos y los cristianos. Es un poco sorprendente que lo mismo sea por unos sabido y por otros creído. He pensado que Santo Tomás lo ve muy bien, porque esto es exactamente lo que dice el Concilio Vaticano II. Lo que de suyo puede ser sabido, le es difícil, de hecho, a muchos hombres saber. Está corrompido y alterado en el curso de la historia. Y la fe da a la humanidad la capacidad, el camino seguro para dar con estas verdades. Entonces, el que tiene fe y no hubiera tenido ciencia metafísica, ¿qué pasa con estas verdades? Si no son sino preámbulos de los artículos, por ejemplo, que Dios existe. Esto no es conocer todavía a Dios tal como se ha revelado en toda su plenitud, en su amor, en su misericordia, en su trinidad de personas, ¿no? Y no obstante, está en la fe. Entonces parece sorprender porque hay como una especie de superposición de verdad metafísica y verdad revelada. Pero si no admitiésemos la posición de Santo Tomás, es una opinión teológica, otros teólogos dicen que no puede ser, que lo que es creído no es sabido, etc. Se cree por fe, no se sabe por ciencia metafísica, etc. Santo Tomás pone que hay verdades que para unos son sabidas y para otros son creídas. Esto quiere decir sencillamente que lo que de suyo podría ser sabido, para muchos solo lo saben porque lo creen. Y no obstante, sigue siendo una verdad, diríamos, de orden como racional, diríamos, se potencia, esto en lo moral también pasa, se potencia el sentido común, lo que serían precógnita. Las verdades de sentido común, se podría decir irónicamente, que pasa aquello que decía mi padre, el sentido común es el menos común de todos los sentidos. La gente le parecen obvias, cosas absurdas, y no entiende que sean evidentes las cosas que son evidentes en sí mismas, ¿no? Con la fe, si somos realmente creyentes, el sentido común queda confirmado, regenerado y garantizado. La mejor manera para tener sentido común es ser fiel creyente. Entonces, esta coincidencia de lo mismo que es, sería verdad filosófica, es verdad revelada, lo que muestra precisamente, salvando completamente la heterogeneidad del orden sobrenatural y de lo revelado en todo lo que no sería alcanzable por razón, por ejemplo, la Trinidad, la Encarnación, el misterio de la redención, etc. Misterio de la gracia, la misión del Espíritu Santo en nuestros corazones, los sacramentos, la Iglesia, todo eso. No es filosófico conocer todo eso. Salvada el horizonte sobrenatural en que se mueve la verdad revelada, el decir que aquellas cosas que de suyo pueden ser sabidas, que unos solo las creen por fe, por otros son sabidas en sí mismas, nos muestra una armonía de la gracia con la naturaleza. Santo Tomás, cuando dice que estas verdades no son artículos de la fe, sino preámbulos artículos, sigue diciendo, pues la fe presupone el conocimiento racional, como la gracia presupone la naturaleza. Y la perfección que se comunica a un ente supone el sujeto perfectible. Este es el argumento. Pues esta armonía de gracia y naturaleza, que la gracia eleva la naturaleza, la eleva, y la sana en sí misma sin destruirla. El hombre es más humano cuando es hijo de Dios, que si no ha sido elevado a la dignidad de hijo de Dios, que es más humano, ¿eh? Esto es una verdad central en la fe católica y en la doctrina de Santo Tomás, es característico. Si entendemos esto, no tendremos la tentación de equivocarnos y desviarnos por la seducción de aquel contraste literariamente tan bonito entre el Dios de los filósofos y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que dijo el célebre Pascal. Estos hombres geniales, pero despistados y despistadores, que contra lo que muchos creen se puede vivir muy bien sin conocerlos, y los que se dedican a conocerlos a ellos y pierden la capacidad de estudiar a Santo Tomás, se despistan para siempre. Dicen más que tonterías, esto sí, pareciendo que dicen cosas muy profundas y religiosas. El Dios de los filósofos no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hombre, claro, por filosofía no podríamos saber que Dios escogió el pueblo, prometió a Abraham que en su descendencia serían benditas todas las naciones, y le prometió que por Isaac se computaría su descendencia, y después le mandó matar a su hijo y después lo liberó y premió a su fe, pues haciendo que de su descendencia viniese el Hijo de Dios encarnado, ¿no? Por la fe en filosofía esto no lo tendríamos. Y si los filósofos se cierran en no querer conocer de Dios más que lo que la filosofía alcance, entonces no son propiamente filósofos, sino racionalistas, es decir, naturalistas, son antropocéntricos y se cierran a la fe. Pero poner una antítesis esencial entre el Dios de la filosofía y el Dios revelado lleva, como ha llevado a tantos, a pensar que los conceptos metafísicos son totalmente incompatibles con respetar el dato revelado, y que vale más no pensar filosóficamente lo que dice la Escritura ni lo que dicen los santos padres, y dejarse estar de cosas y vivir en una fe sin razón, sin argumentación racional, sin inteligencia de la fe. Se ha puesto de moda hablar mal de los escolásticos, comenzando por San Anselmo, que ya ha tenido muchas censuras a partir de la teología nueva. Entonces, el insistir en que lo creído y lo revelado son heterogéneos del todo y que no puede coincidir nunca, llevaría a una manera de pensar que para leer la Sagrada Escritura con autenticidad hay que evitar pues toda teología que quiera utilizar conceptos filosóficos y argumentos racionales. Ahora bien, que la inteligencia de la fe ha utilizado conceptos filosóficos, dicen ahora griegos, claro, toda la humanidad ha heredado los conceptos griegos. Perdonen el chiste que yo siempre hago, están ahora diciendo los teólogos que no puede ser que el cristianismo quede ligado a categorías filosóficas griegas. No podemos imponerlas a los hindúes, o a los budistas, o a los chinos, o los japoneses. Mientras que estamos todos, miren lo que pasaba ahora en el sitio 1, estamos todos instalados en hacer pensar con categorías económicas occidentales a los negros del África y a los esquimales y a los japoneses y todo el mundo le parece muy bien. Todo el universo ahora tiene los mismos conceptos deportivos, estéticos o antiestéticos, los movimientos de hippies y de rock, y todos son iguales, y todo el mundo bebe Coca-Cola, es un asco realmente, ¿no? Y mientras hemos impuesto las estupideces de la decadencia de Occidente a todo el planeta, tenemos escrúpulos de que, cuidado, que los conceptos de cateta, te impones las estupideces del Occidente decadente, y porque no puedes ofrecerle los tesoros de lo que en lo humano hizo nacer la civilización occidental, que es el pensamiento griego en lo humano. Es divertido esto, no sé si me explico, es un chiste. Todo el mundo juega al baloncesto, todo el mundo juega al voleibol, todo el mundo juega al fútbol, y hay campeonatos, los de Corea del Norte, los de Corea del Sur, los de la India, los de Sri Lanka, y todo el mundo tan contento de que todo el planeta esté uniformado en cosas americanas, ¿no? Y en cambio, cuidado, si le dices que el hijo es consustancial al padre, el pobre hombre no tiene ninguna culpa de que los griegos fuesen tan filosóficos. ¿Cómo lo va a entender eso un japonés? Hombre, pruébalo, déjalo estar, ¿eh? Yo solo he hablado con dos japoneses en mi vida. Una monja, que había estudiado en París. El tiempo que las monjas iban todavía con hábito, con unos corazones, etc. Eran esclavas del Sagrado Corazón. Dos monjas, que una de ellas era japonesa, y la otra era española. Yo explicaba la teología natural de Santo Tomás. Y me vino la monja, esclava del Sagrado Corazón, japonesa, diciendo que el concepto de ser, de ente, tal como está en la metafísica tomista, los japoneses no lo pueden entender. Yo digo, esto usted se lo han dicho en París, ¿verdad? Dice, sí, es divertido, se lo había dicho en el Instituto Católico de París. Digo, lo digo porque yo antes que hablar con usted solo había hablado con un japonés, un jesuita, que me vino a ver un día allí en la Aurea 15, tercero, y me explicó su vida. Quería ser monzo budista, de acuerdo con su familia y todo el mundo, y trataba con los monjes. Pero yo pues quería entender cosas que se las preguntaba y no me las contestaban. Y pensaba por mi cuenta, y pensaba que el mundo tenía que tener, el budismo es nihilista, el budismo auténtico es nihilista. No es una religión, es una filosofía nihilista, el budismo auténtico y originario, aunque después tomó una forma cuasi religiosa por contaminación, diríamos, por trasvase cristiano a través de los nestorianos de la China. El budismo originario es nihilista, que llaman Mihinaya, el Mahayana. Y no, este no cree ni en el alma espiritual, ni en la vida eterna, ni nada. Los otros sí, los otros llegan a creer en el alma espiritual, la persona del hombre, la vida eterna. Pero en fin, el budismo originario es un nihilismo. Y él le parecía que no podía ser, que el universo como tiene realidad y no se puede fundar sobre la nada, ¿no? Y yo me hice un sistema y lo preguntaba y no me entendía con el gozo. Y entonces dije, no, yo no puedo entrar aquí porque no veo así. Y pensando, pensé, me parece que tengo que buscar la verdad en la fe cristiana. Y entonces su familia se enfadó mucho, se fue de casa, se fue al Brasil y se puso a trabajar para ganarse la vida. Y entonces entró en contacto con, quiso ser jesuita en Brasil. Y como que era un emigrado que se había escapado de su casa y tenía que ser monzo, le retuvieron mucho tiempo y esperaron unos años a admitirle, aunque entró ya un poco mayor en la compañía. Entonces, cuando estudié, en Brasil entonces explicaban tú mismo. Entonces, cuando estudié pensamiento escolástico, me di cuenta que mis argumentos con el Bonzo venían a ser las cinco vías de la suma teológica. Esto me lo dijo a mí, no tenía por qué inventarse la historia esta. Porque el Señor había estado trabajando como obrero para ganarse la vida, para poder perseverar en la fe cristiana y entrar en la compañía de Jesús. Y después, cuando conoció el pensamiento escolástico, se encontró que él pensaba en tomista, educado en el budismo, en Japón. Y esta historia se la expliqué a la monja. Digo, se lo digo porque yo, el otro japonés que hablaba en mi vida, es un jesuita que dejó de ser budista y se convirtió a la fe cristiana, porque antes de recibir la fe cristiana, que la buscó, se había hecho filosóficamente teísta en cristiano. Dice, y yo, mis argumentaciones venían a coincidir con las vías de Santo Tomás, como dijo un jesuita hace muchos años. Digo, de modo que, como que este jesuita que yo he conocido resultaba que era tomista. Y además, la suma teológica, que sale la palabra ente y ser en cada momento, está traducido al japonés, no sé si usted lo sabe, de alguna manera habrán encontrado para traducir al japonés la palabra ente y la palabra ser. Me dije yo, no, él ni sabía que la suma teológica estuviese en japonés, pero yo lo sabía. También me dijo un amigo mío, los turcos el concepto de ser no lo tienen. Digo, pues es extraño. Mira, no me lo creo, aunque lo diga cualquier sociólogo, cualquier filólogo, no me lo creo. No me lo creo. Estas son cosas que dicen los filósofos del lenguaje, los estructuralistas, los sociólogos, y según las modas que dan. Y entonces se arman un lío y desprestigian el pensamiento racional. Por eso yo aquí en este resumen les digo, la tensión suscitada por un exclusivismo de la teología positiva, vamos al dato revelado en la Biblia, dejémonos estar de especulación, frente a la escolástica, ha tendido a considerar aquella, la teología positiva, en un plano meramente histórico, desdeñoso incluso con las formulaciones dogmáticas, claro. Toda la fiesta se hace para decir que los conceptos de las fórmulas dogmáticas son precarios y son griegos y no se pueden imponer a ninguna parte. Y esto es lo que se explica en París a los japoneses. En otros casos se pretende hacer una doctrina que se pretende exclusivamente fundada en la escritura, pero que, desdeñando el dogma, por el desprecio del dogma que nace este suicidio, deja la lectura de la Biblia sometida a las célebres hermenéuticas, cada uno que son, hay que estudiar para saber qué quiere decir un profeta o qué quiere decir una parábola evangélica, hay que estudiar la historia comparada a las religiones, filosofía del lenguaje, me explico, filosofía de la cultura y todo eso. Y esta interpretación, que dicen que es teología positiva, esta hermenéutica bíblica, se hace sin ninguna referencia al magisterio, porque si el magisterio ha empleado conceptos que los encuentran en la escolástica, esto es concepto del magisterio de Pío XI, o de San Pío X, o de Pío XII, está plagado de escolástica tomista porque le formaron en tal sitio, pero esto hay que superarlo. Más o menos esto lo piensa mucha gente, ¿no? No me invento nada, ¿no? Por tanto, si vamos a hablar de tratar de Dios, bueno, todos estos peligros hay que evitarlos, hay que aprovechar la tradición escolástica y el magisterio dogmático de la Iglesia Católica. Pero, ya lo digo, no hay que confundir el tratado teológico de uno con una teología natural, incluso aunque esta fuese especialmente tomista. Un tratado metafísico de teología natural, Santo Tomás no lo escribió. El primer escolástico que dijo, para hacer bien la teología tenemos que tener un sistema metafísico bien hecho. Por tanto, al servicio de la teología, citando muchas veces muchas cosas reveladas, vamos a hacer una sistematización de carácter metafísico. Esto lo hizo Suárez, pero antes de Suárez no lo había dicho nadie. Los grandes escolásticos medievales no hicieron un tratado filosófico. La filosofía la hacían comentando a Aristóteles, o escribiendo opúsculos filosóficos, etc. Pero un tratado de teología natural no lo tienen escrito. En cambio, está toda la teología natural que ustedes quieran metida en la Suma contra Gentiles, que es un tratado apologético, teológico, no es una suma filosófica de intención, y en la Suma teológica hay tesoros de metafísica, claro. Ahora bien, vamos a entrar en el tratado de uno con estos criterios, ¿eh? Vamos a seguir a Santo Tomás y haciendo como él, buscando las fuentes reveladas que él cita. Santo Tomás, que cita fuentes reveladas en las réplicas de los argumentos planteados, contesta con autoridades filosóficas y los argumentos, las cuestiones que se ponen en plan de razonamiento, las reduce, las resuelve razonando con todos los instrumentos conceptuales verdaderos que encuentra. Y no hay antítesis en la teología auténtica entre el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob y el Dios de los filósofos. La antítesis aparece cuando los filósofos no quieren saber nada de la revelación, cuando son explícitamente racionalistas, porque entonces se hacen un Dios inmanentizado en los conceptos filosóficos. Esto lo hicieron en el mundo judío y árabe algunos filósofos, como el propio Avicena y Averroes y hasta Maimónides. Y lo hicieron en el mundo cristiano después del Renacimiento, pues muchos, muchos. La línea cartesiana está muy impregnada de esto, y se llegó a concebir que una filosofía bien hecha tenía que tener sumo cuidado de no tener nada que ver con la revelación, de modo que parece que Descartes, el creyente, hizo una peregrinación al santuario de Loreto, dice, yo no sé, supongo que lo haría en serio, ¿no? Porque filosóficamente tiene tanta precaución de que no se vea que es creyente, que uno dice que ¿por qué tanta cosa? No hace falta tanto. Tampoco es filosófico esto, defenderse así, no sé si me explico. De modo que el Dios de los filósofos, el Dios de los racionalistas, es el Dios de una falsa filosofía. Y este sí que es incompatible con el de la Biblia, ¿no? Ahora bien, ciertamente en la teología nos encontramos que las fuentes reveladas nos traen continuamente el tema divino en este contexto de revelación de los eternos decretos de su voluntad. Está entreverado la sistematización escolástica de fuentes, regida por fuentes escriturísticas, alguna vez patrísticas, de verdad revelada, datos revelados. Se encuentran entonces aquellos misterios divinos que ya el Antiguo Testamento, antes de la explícita revelación de la Trinidad de personas, hablamos en los profetas. En los profetas Dios se revela como el Señor uno, que manifiesta sus designios de salvación, la vocación de los patriarcas, la elección del pueblo de Israel, etc. Cantidad de actitudes de misericordia, de promesa, de oferta, de alianza, etc. Y un pensamiento teológico sobre Dios tiene que estar atento a todo esto. Yo procuraré hacerlo. Por esto hoy he puesto ese texto tan central de la Escritura en el Antiguo Testamento. Oye, Israel, el Señor, Yahvé, el Señor nuestro, es el Señor único. Ahora sí, en la revelación bíblica, eso sí que hay que discernirlo mucho, la revelación bíblica, el Dios uno se revela muchas veces con intención de librar a Israel de la tentación de la idolatría de los pueblos vecinos y de los que le contaminan. Israel está siempre sometido desde la salida de Egipto y a la salida de Egipto, y cuanto adoran el becerro de oro, y con reyes de Israel o de Judá que imponen para estar a la altura de las naciones poderosas, ponen cultos idolátricos. De modo que en la revelación hay una continua polémica con el politeísmo gentil, con la idolatría de los falsos dioses. Y hay una polémica contra los politeísmos idolátricos. Esta afirmación que el Señor es uno conviene no confundirla, porque entonces caeríamos no en el Dios de los filósofos, sino en el Dios de los racionalistas. No confundirla con lo que llaman ahora modernamente, un sentido meramente racional muchas veces, casi deísta, el monoteísmo. Cuando se oye decir, hay tres religiones monoteístas, el judaísmo, que no es la tradición de la fe en el Dios uno de la Biblia, que recibe la tradición cristiana y que pasa de muchas maneras también al Corán, no es lo que el Corán, con unos errores característicos, pero con muchos elementos tomados del Antiguo Testamento, de la Biblia, y el Nuevo Testamento, por la plenitud de la revelación de Cristo, recibe de lo que está originariamente en Moisés y en los profetas de Israel. No es esta afirmación del Señor uno. Es una afirmación meramente filosófica, cerrada a la revelación, que es, históricamente, tiene muchas veces, como en el caso del unitarianismo en el mundo protestante, tiene un origen antitrinitario, es decir, no es la afirmación de Dios uno frente a las idolatrías, es la afirmación de una manera de afirmar la unidad de Dios enfrentada a la Trinidad, que se dio en el judaísmo en cuanto no aceptó a Cristo. Una cosa es el judaísmo del Antiguo Testamento, de la revelación de Dios, y otra es el judaísmo de los rabinos anticristianos y de la tradición talmúdica y de los filósofos judíos posteriores, que ya son muchas veces racionalistas, ¿no? Este monoteísmo antitrinitario está mucho más presente de lo que parece en el origen de la teodicea o teología natural del racionalismo de la modernidad. De modo que en cartesianismo, en Leibniz, en Wolff, desde luego en los monismos que hablan de Dios en un sentido de unidad que abarca toda la realidad, como en Spinoza, un sentido de Dios o la naturaleza, lo absoluto de Hegel, estos conceptos filosóficos que engloban todo el Dios trascendente y creador y el universo creado, lo engloban todo en una sola realidad en la que no hay ni personalidad divina ni personalidad humana, y que no hay libertad ni en Dios ni en el hombre, ¿no? Claro, si confundimos el monoteísmo, la afirmación de Dios uno de la Biblia, con este monoteísmo antitrinitario que desemboca en muchas partes, en muchos caminos, en un monismo inmanentista, entonces estamos hechos un lío. Por tanto, hay que saber qué decimos cuando decimos que profesan la unidad de Dios los judíos, los cristianos, Dios y el Islam, lo cual se dice muchas veces y de alguna manera, si se entendiese bien, sería verdadero, en el sentido que Mahoma tomó muchas cosas del Antiguo Testamento, y que hay una continuidad, no falta más, entre la revelación del Señor Uno del Antiguo Testamento y la revelación de que este Señor Uno es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y nos envía su Espíritu. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un único Dios. Claro, hay monoteísmo en la Trinidad, no faltaba más. Hay monoteísmo que es desorientado por una serie de razones misteriosas y extrañas permisiones divinas en el Islam. En cuanto creyente, no en cuanto filósofos racionalistas, que también los hay en el mundo arábigo, y lo hay naturalmente en el judaísmo auténtico, y en los que, incluso no habiendo recibido a Cristo, hayan procurado conservar la fe del Dios de Yahvé, ¿no? Claro que hay un monoteísmo común, de alguna manera, al judaísmo, es decir, la religión del Antiguo Testamento, la religión del Nuevo Testamento y fragmentariamente en el Corán. Pero no nos confundamos, porque si entendemos por monoteísmo la filosofía monista, antitrinitaria, que está subyacente en muchas filosofías modernas, y no solo modernas, sino entre judíos y árabes ya contemporáneos de nuestra Edad Media, entonces simplemente hemos reducido el Antiguo Testamento y el Nuevo y el Corán a unas expresiones exotéricas y populares y de una intuición de Dios uno que no diferiría de las posiciones más inmanentistas de la filosofía racionalista. Simplemente tomemos esta precaución, no hablemos de monoteísmo así a la ligera y en abstracto. Pensemos en la fe en el Dios uno, que es otra cosa, ¿no? Muchas gracias.